Martes 31 de mayo. Puedes volver a casa. En la primera parte del siglo XX, el novelista Thomas Wolfe escribió un clásico literario, You Can't Go Home Again, No Puedes Volver a Casa, acerca de un hombre que abandona sus humildes orígenes familiares en el sur de los Estados Unidos y va a Nueva York. Se hace conocido como escritor y luego procura regresar a sus raíces familiares. No fue fácil, de allí el título del libro. En la historia del hijo pródigo, ¿quién es el que hace el largo viaje para reunirse con su padre? Contrasta eso con, por ejemplo, la parábola de la oveja perdida y la moneda perdida. Lucas capítulo 15, versículos 4 al 10. ¿Cuál podría ser la diferencia importante aquí? ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: «Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente». En las otras dos parábolas, los objetos perdidos no sabían que estaban perdidos. Es el caso de la moneda, y no podían volver aunque hubieran querido. En el caso del pródigo, él se alejó de la verdad, y solo después de que estuvo en la oscuridad, véase Juan capítulo 11, versos 9 y 10, se dio cuenta de cuán perdido estaba. A lo largo de toda la historia de la salvación, Dios tuvo que tratar con los que, teniendo luz, intencionalmente se alejaron de ella y fueron por su propio camino. La buena noticia en esta parábola es que aún a aquellos que le dan la espalda a Dios, incluso después de saber de su amor y bondad, Dios todavía está dispuesto a restaurarlos a la posición que una vez tuvieron en su familia del pacto. Aun cuando el joven eligió por su libre voluntad irse, por su propia libre voluntad eligió volver. Lo mismo sucede con nosotros. Lo interesante de estas parábolas es el contexto en el que fueron relatadas. Escucha Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2. Considera las diferentes personas que escuchaban a Jesús. ¿Qué mensaje poderoso es para todos nosotros el hecho de que, en lugar de darnos advertencias acerca de los eventos apocalípticos del fin del tiempo o acerca del juicio sobre los no arrepentidos, Jesús presenta parábolas que muestran el ferviente amor y cuidado del Padre por todos los perdidos, no importa qué los llevó a esa situación? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este a los pecadores recibe y con ellos come». ¿Has conocido a personas que se alejaron de Dios? ¿Qué esperanza puedes encontrar en esta historia de que no todo está perdido? ¿Cuán importante es que todos oremos por quienes no han aprendido la dolorosa lección que el pródigo aprendió?